La Fanta y el Coca-Cola tú me vas a comprar. Vamos, muchacha, que nos regalamos. La Fanta y el Coca-Cola y el Stradivarius. Vamos, muchacha, que nos regalamos. La Fanta y el Coca-Cola y el Stradivarius. San Juan. Y a mí me llamaron un día, un curso del CEPE que se trabaja, y allí se plantó este artista. Con toda mi familia tuve que emigrar, y nos fuimos dos para el Vaticano, y yo que creía que el Vaticano nada más era con lo que se hacía el Toracano. Siendo gitano la cosa creo, mi trabajo es que a mí no me llama, y si algún trabajo me ha de llamar, que sea a media mañana. Son todos. ¡Ay, el del día que te vi! ¡El del día que te vi! ¡Voy a morir! ¡Se viene con la temorida! Desde el día en que te vi, metiendo sujetador, supe que eras para mí. Cuando escuché a tres por dos, me diste con tu papá para que me diera el ok. Y en vez de darme el ok, casi me da una aguantada y terminó por decir: o te casa o bien. Y ahí está el tío más guapo que nadie. Y también nacer un hijo y otro y otro. Y en vez de una familia, esto era un batallón. Lo que nunca me verá, te lo puedo prometer, es el verme maltratar sin pudor a mi mujer. No entiendo al hombre que es tan cobarde. No es su madre, que me corten estas dos y no llegar a pensar. Eso no es de un buen gitano, es de un criminal. ¡Ay, hombre! Ahora vamos a hacer unos temitas para vosotros, hombre, como gusta que podan rosa. ¡Qué bien, esos gitanos buenos! ¡Vamos, anda, que se te va a caer el gorro, chaval! ¡Ahí lo tienes! ¡Va que lo critiquéis! Es que tengo un esquince. ¡De casco! ¡De casco! Mi hijo Braya se pasa el día así con la mar. Y hasta en mi casa le conocemos como el gitano. No sé por qué me pide una calculadora. Cuando aquí siempre se ajusta en cuenta con la pistola. Un rompecabezas, ¡ah! Más perdido por su cumpleaños, ¡oh! Me parece bien pa' que el niño se vaya entrenando. Y por su santo más perdido una mini cadena, ¡ah! Se la ha regalado y no la quiere porque la aprieta. Si tú me llamas gitano, toco palmas con la mano. Si tú me llamas cadeno, otra vez, yo te cuelo así los pies. Pero si voy por la calle y alguno me dice feo, yo te juro por mi papa que aquí se monta un jaleo. Que aquí se monta un jaleo. Movido preliminar, mucho más que mi casco, que hasta me han dicho que me lo grabe, pero con más calma viene otras murgas y lo sabéis. Ya tenía las letras todas escritas en el 2006 y lo de Arana, ha salido en primera plana, hasta el New York Times lo ha sacado en grande en la portada. Y todo esto a mi papá la molesta, hoy va a manifestarse. ¿Cómo están las cosas, al favor, papá? Dejo callarse. Si tú me llamas gitano, que no, toco palmas con la mano. Si tú me llamas talento, otra vez, yo te vuelvo así, lo pienso también. Pero si voy por la calle y alguno me dice feo, yo te juro por mi papá que aquí se monta un jaleo, que aquí se monta un jaleo, que aquí se monta un jaleo. Te mando una nota al Papa que como él no puede hablar, lo voy a decir yo. Si queréis contratar a estos gitanitos, tenéis que llamar al 661-074-105. ¡Que no quiero rima! Si llamáis y os salta el contestador, no dejéis ningún mensaje. Lo que tengáis que decir, os lo decís a la cara. ¡A la cara, a la cara! ¡A la cara! Vino pidiendo papa el favor, que mi papa no es un curandero. Si tú quieres, yo te doy trabajo. Ay, en el venga, pero un puesto más abajo. Han puesto en Badajoz contenedores nuevos. Sí, sí, su verde y para mí, sí que sí. Son verde y amarillo, mi niña, pulsa la palanquita. Mi niña, sube la tapadera y sube hasta la mitad. Y con la bolsa afuera. Querido concejal, querido concejal, lo digo como si interesa, que para tirar la basura en Badajoz estaba haciendo peso. Me preguntó mi niño, ¿qué quiere que yo sea de mayor? ¿Futbolista o aparejado? Y yo le dije, hijo, no, no, no. Controlador, controlador, controlador. Controlador, controlador, controlador. A ti te quería ver yo. Da un cigarrito, por favor. Que sí, que no. Ah, que no se puede. Que ya no se puede, que ya no se debe. Dale, y aquí tabaco no sé lo que quiere. Ni en parques, ni en bares, ni en los hospitales. No te fumas uno tranquilo en la calle. Te tires una copa, sales a un pitillo. Te busca el camarero y tú ya te has ido. Los niños en la barra pidiendo una fanda. Y los padres fuera a ropa por mandar. Forrará. Necesitas